18 de marzo. 18 de marzo. 18 de marzo, ¿te acuerdas? 18 de marzo. Y pasado mañana tenemos unas fotos muy importantes para una revista. Yo también estaré yo. ¿Y ahora? ¡Fuerte, bien! ¡Mira! Al cielo desde aquí, son las tenitas de calor.